Ruido blanco. Sonido generado eléctricamente que tiene energía igual en cada frecuencia para que el nivel de banda de octava aumente en 3 decibeles para cada aumento de octava. El sonido del ruido blanco generalmente se percibe como un comparado con el ruido rosado. El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante, es decir, su gráfica es plana. Ruido. Sonido inarticulado, por lo general desagradable. Blanco. Del color que tiene la nieve o la leche. Es el color de la luz solar no descompuesta en varios colores del espectro. Ruido blanco. Una hora para sentir la diferencia entre el y la música. Estamos acá. La segunda es la vencida. La segunda es la vencida, como dice el dicho. El dicho el dice popular eso, ¿no? Dicho, sí. Sí, sí, la segunda es la vencida. Igual tenemos la teoría acá en cabina. Bueno, Javier, Joaquín y Jorge les habla. Es cierto, somos nosotros tres los que les hablamos. Tenemos la teoría de que en realidad como el primer tema de Misfits explotaba. Estaba buenísimo. Efectivamente explotó todo, ¿no? Sí, sí. El cómo de alguna manera influyó para que se volviera a repetir al principio. Y volvemos a escuchar los Misfits gracias al cosmos. Problemas técnicos aparte, estamos en otro programa de Ruido Blanco. Número, bueno. Número veintitantos ya, ¿no? Ya pasamos la mayoría de... 23. Emocionante programa. ¿Te parece si, además de los adelantos, damos las vías de comunicación? Que hoy, me parece que hoy tengo el presentimiento. Esos presentimientos, ¿viste? Que todo puede pasar. No. Que hoy vamos a tener una llamada. Esa llamada que hemos estado buscando de un oyente. Hace meses. Sí, hace meses, ese es nuestro objetivo. Sí. Vamos a ver si alguien se la juega, si alguien está interesado. Capaz que la gente no quiere tanto ruido como dice quererla. Claro, no quieren tanto ruido. Qué feo cuando te encaja esa, ¿no? Adelantemos y comentemos las vías. Para adelantar, antes que nada, tenemos la banda principal de hoy, Misfits. Banda de horror punk. Vamos a estar hablando de la banda, escuchando los temas, llamándose a la discografía y afines. También vamos a tener Joaquín. Vamos a tener musicalización de un libro. En este caso vamos a musicalizar la primera parte de una saga bastante, bastante grande, que se llama La Torre Oscura, y el libro se llama El Pistolero. Vamos a tener como de Stephen King, ¿no? De Stephen King. Vamos a tener todas. Por favor, no lo dejes incompleto. No, son como 8 libros. Bueno, pero si empezás algo, 8. Bueno, pero en un principio es una que va a mirar hoy. Sí, sí, sí. Si vos estás hambriento por más. No, a mí me gustaría que ya hagas la promesa y que digas: te prometo un 5, te prometo. No, yo te prometo que eventualmente voy a hacer toda la saga. Eventualmente. Eventualmente. Sí. No sé qué fuerza tienes eventualmente. Bueno, sacale el eventual, dale, hazle vuelta. No, ojo, porque la saga todavía no está escrita del todo, ¿no? Claro, todavía hay cosas que se siguen sumando. Ah. Después vamos a explicar un poco cómo es el tema. Cómo se ramifica esto. Javi, bueno, y por último vamos a tener el espacio de covers, un espacio relativamente nuevo. Vamos a estar hablando de un cover de Radiohead para Android. Hecho por dos artistas diferentes y dos estilos bastante diferentes y disímiles. ¿Disímiles? Sí. O sea que no son iguales. Sí, exactamente. Cuando volando. Sí. Sonaba, no, parece que claro, lo tengo anotado acá en el guión porque estaba ahí nada, claro, la presentación. Sí. Me anotaron esto y bueno, lo tuve que decir. Así que entonces, hemos escuchado los adelantos. ¿Por qué no vamos con las vías de comunicación? Las vías de comunicación, el teléfono de acá de la radio, si quieren salir al aire, es 2623-4453. Repetimos: 2623-4453. Y tenemos también nuestro blog. Que es emiteruidoblanco.blogspot.com. Ahí pueden encontrar los podcasts de nuestros programas. Y el mail, ¿verdad? Y el mail, sí, por supuesto. Tenemos este ruidoblanco.contacto@gmail.com. Si ustedes están interesados en comunicarse con Ruido, decirle cuánto lo quieren u odiarlo, enviarle cartas de odio o de amor, Ruido está ahí para ustedes. No han llegado, lo que me preocupa, no han llegado ni de amor ni de odio. Ha sido indiferente la cosa. La gente es indiferente frente a Ruido, ¿no? Hay que cambiar eso. Ya vamos a ver. DJ Flojito, Bruno la consola. ¿Le parece? Hola. Sí, saludos. Noches. Muy bien. ¿Le parece si escuchamos otro tema de Misfits? Si ¿Vos sabés que te lo iba a pedir justo antes que vos digas? Acérrimo, ¿no? Fanático de Misfits. Sí, te lo iba a pedir. Javier lo pide. ¿Cuál vamos a escuchar? Ahora mismo estuvimos escuchando como entrada We Bite. Uh-huh. Escuchamos de fondo Some Kind of Hate. Y ahora Green Hell. Gringel. Vamos a hablar de Misfits. Para hablar de Misfits y entender Misfits, tendremos que hablar de Gringel, sí. Sí, Gringel, además de la canción que ustedes escucharon, es una película. Una película de aventuras. Serie B. Ya vieja. Vincent Price está en ella. Por favor. Un abanderado de serie B. Ruido quiere a Vincent Price. Sí. Esta película, Green Hell, originalmente no se presentaba como una película de horror. Estaba presentada, como les dije, como una película de aventura. No, la premisa básica es que la noticia de unas excavaciones en ruinas incas atrae a un grupo variopinto de arqueólogos. Uno de ellos trae a su mujer. Y dicen para ese arqueólogo. Y deciden ir al Green Hell, o sea, al Amazonas. A ese infierno verde. Ah, no, Vincent Price es el que los espera. No, Vincent Price es uno de los arqueólogos. Ah, es arqueólogo. Ahí y bueno, iban y descubren los horrores del Imperio Inca. Y bueno, muere la esposa de uno de los arqueólogos. Y los incas, con sus cerbatanas con veneno y con sus rituales, la traen de vuelta de la tumba. Cosa típica de los incas, ¿no? Cosa típica, se sabe que los incas hacían eso. Sí, sí. Y bueno, esa es la trama de la película. Una película que el propio Vincent Price... O sea, que en el Amazonas. En el Amazonas, sí. Uh-huh. El propio Vincent Price se extrañó en su momento de que la película no llegara a los 50 peores de Hollywood. Es una película que además es infame porque el director también era algo así como un agente de varios actores. Y se dice que bueno, que para hacerle la gamba, digamos, para hacerle un favor, participaron en esta película que era un desastre, ¿no? Misfits es una banda de horror punk, un género que básicamente agarra el punk y lo fusiona con las temáticas de esas, de horror, de series B, temáticas líricas relacionadas con monstruos, con todo lo que ustedes relacionan con el tema del horror y el terror más barato, tipo de cine, ¿no? Y más clásico también, ¿no? Y porque... también muy clásico, sí, por supuesto. De hecho... La parte de horror, ¿no? En este género. Viene, o sea, además de las letras, ¿no? Y también creo que los vestidos también. También hay una estética. Pero viene también en lo puramente musical o una banda de horror punk. Bueno, atención, ¿están llamando? No, no están llamando, bueno. No, solo en los Misfits. No, digo, que te decía, una banda de horror punk es musicalmente igual a una de punk. ¿Vos sabés que sin sacar las letras, digamos? No, yo te diría que hay un género musical de lo que es el horror. Hay unas cosas que se esperan de género horror. Es muy difícil decirte exactamente cuáles. Es uno de esos géneros, musicalmente hablando, que a uno le cuesta poner en palabras en qué consiste, pero cuando escucha una banda de género sabe cómo está. Esto es esto. ¿No? No, generalmente tiene una temática bastante, bastante clara, digamos. Musicalmente además también se suelen hacer muchas fusiones, por ejemplo, con lo que es el rockabilly. Además del punk clásico, claro. Hay mucho rock rockabilly también. Esta canción tiene mucho también medio hardcore, ¿no? Medio tipo. También, Misfits es una especie de mezcla entre punk rock de la escuela más dura y un poco de. Cosa más pesada, un poco más cerrada de metal a veces incluso. Muchos de los temas están inspirados en películas de horror. O en temas similares, ¿no? De Monomania, por ejemplo, Hellhound. Son dos temas inspirados en esto del horror, ¿no? We Bite. Hablemos un poco de la formación, para que entiendan un tema del hardcore. Pará, me quedo medio colgado lo de la película. O sea, la película, además de. O sea, los tipos hacen una canción sobre la película. Exactamente. ¿Ven la película? ¿Les gusta? Y deciden hacer una canción. Horror punk sobre ella. Como hicieron con varias cosas. Esta banda nace en los 70s, finales de los 70s, con Glenn Danzig. Acostumbrate porque vas a escuchar muchos nombres copados hoy. Tengo uno que te va a encantar. ¿Cómo uno? La banda tuvo muchos cambios de. En su historia, la banda tuvo muchos cambios de integrantes. Pero en un principio, Danzig y Jerry Only, conocido en Montevideo como El Gordo Only. El Gordo Only, aguante. En Montevideo. Es gordo. Sí, bien. Bueno, Jerry Only, el Gordo Only, es conocido, vos que preguntás por la estética, por inventar lo que se llama el Devilock, que es un peinado conocido de los Misfits, que es tirarse tipo un jopo, pero todo para abajo. Ahora Joaquín lo está imitando. Muy radial. Está bueno. Yo sé que ustedes no pueden verlo, pero está de más. Sí, claro. Es un jopo maligno, está muy bueno. Es como un Neymar, cuando después que llueve. Epa. No, para, no voy a dejar que mezcles a ese vendedor de humo con los Misfits. No, pero te digo, o sea, en lo estrictamente objetivo vendría a ser como un Neymar después que llueve, cuando se te cae el jopo para hacer medio. No, Javi. Es así, no, Jorge. No. Pero que te cueste aceptarlo. Neymar es como si los Misfits hubiesen dejado una parte del pelo pinchuda. Claro, pero si cuando llueve. Y cuando llueve. Como te decía, hicieron muchos cambios de integrantes. Pero bueno, en un principio Danzig y Jerry Only eran los principales. Y la banda arranca con una serie de lo que yo llamaría chiquitajes, ¿no? Arranca. ¿Cómo chiquitajes? A ver, explícate. Porque andaban en la chiquita, o sea, andaban tocando ellos en bares, en distintos locales, ¿no? De Nueva Jersey. Y habían hecho un par de demos sin mucho éxito. Hasta que finalmente, en el 83, recordemos que esto arrancaron a finales de los 70, ¿no? Dos meses después de que ellos se separan por peleas internas, sacan su primer disco. Que es Earth AD/Wolf's Blood. Es interesante el tema ¿no? O sea, los tipos se movieron mucho en un círculo muy chico. Un círculo integrado por bandas, por ejemplo, Black Flag. Sí. Que es una gran banda del tema punk, del tema hardcore. Vos que preguntabas, ¿te sonaba un poco hardcore? Bueno, no es casual que por Misfits hayan pasado muchos músicos importantes para el hardcore y para otros géneros también. Por ejemplo, Michael Graves, que va a venir más adelante, y el Dr. Chud, nombre que sabía que te iba a gustar. Es un acrónimo en realidad, ahora lo vamos a analizar. También pasaron por varias bandas para banda de metal, y en un momento incluso, Marky Ramone apareció por Memphis. Sí, o sea, Robo apareció, que tocó con Black Flag. Festejás Marky Ramone y no Neymar, está bien. Ya vemos. Claro, Robo y a Robo lo pseudo festejó. Ya vemos cómo andamos. Solamente por su nombre hay que festejarlo. Robo. El sesgo de este programa es lamentable. Lamentable. Bueno, dale. Robo había tocado con Black Flag como baterista. Pero bueno, como les comentaba, ¿no? La banda arranca con ese tema, el tema del horror, y también tiene mucho del tema de lo que serían los outsiders, digamos, ¿no? Uno siendo una persona que se ve a sí misma fuera de la sociedad, o no fuera de la sociedad, pero digamos, en el fondo del tarrón, ¿no? Hay como cierta lógica en identificarse con las películas de serie B, ¿no? Porque uno se identifica con las cosas que no están producidas en masa, con las cosas que fracasan, ¿no? Hay mucho de eso también en la banda. Como les decía, después del 83, que es cuando sacan el primer disco, la banda se pelea. Se había peleado 2 meses antes. Y recién en el 95, pasa una década de eso, década en que se editan muchas cosas en vivo, muchas reuniones. Es una banda que tiene una sorprendente cantidad de temas para los pocos discos que tiene. Y es porque, bueno, entre discos y discos, entre discos que sacan de cosas en vivo, hay mucho material, ¿no? ¿Qué pasa en el 95? En el 95, Jerry Only forma la banda de vuelta con nuevos integrantes que incluyen a Michael Graves como cantante y al Dr. Chud, que es un acrónimo, ¿no? De Cannibalistic Humanoid Underground Drummer. Buah. Baterista underground. Caníbal humanoide. Conocido como el Dr. Chud. El Dr. Chud pa' vos. El Dr. Chud, cara. Y ahí sacan 3 discos. Sacan el American Psycho. Muy buen disco. Static Age. Y sacan también el Famous Monsters. Acá la banda da un giro bastante grande. Primero, en el tema técnico musical, acá ya pasó una década, ¿no? Se hicieron muchos adelantos. Y una cosa que muchos fans de Misfits... O sea, hay dos tipos de fans de Misfits. Están los que les gusta la banda sin importar nada. Y los que la odian. No porque no serían fans. Y están los fans que son conscientes de que hay pila de discos que tienen una calidad horrible. Y no fueron reeditados nunca, y no fueron remasterizados nunca, y no se van a reeditar nunca, y no se van a remasterizar nunca. Son discos de la etapa esta de los 80s, que en realidad quedaron por ahí. Y hemos escuchado la mayoría de los temas de esa época. Y como se habrán dado cuenta, la calidad está como muy limitada. En los 90s se da ese salto donde se mejora mucho la calidad del sonido. Incluso aparte es diferente, o sea, la voz. Glenn Danzig es un tipo que grita más. Michael Graves es un tipo que está más profundo, cerca de cantar. Es una voz más profunda. O sea, si querés, es más parecido, incluso tiene un tono hasta más Elvis a lo claro, de cantar. También hay una peleita, digamos, entre los que son fans de Danzig como cantante, que es un tipo muy, muy, muy de gritar, muy hardcore. Son casi 2 escuelas, ¿no? Sí, exactamente. Pero son 2 escuelas, sí. Y después está la de Michael Graves, que es una voz como mucho más profunda, mucho más melódica, ¿no? Finalmente, Graves, Chad y Doyle, que era el que estaba también antes con Jerry Only, se van en el 2000. Y bueno, ahí se empiezan a editar una serie de demos que habían quedado también por el camino. Como te dije, es una banda que rejunta muchas cosas, ¿no? No, digamos, no desperdician nada los Misfits. Y ahí sacan en el 2001 Cats from the Crypt, que son una serie de demos, que está interesante verlo. Eso porque vos ves a la banda en la época en que recién estaban arrancando y qué era lo que realmente le estaban vendiendo a la gente. Y te das cuenta que hay muchos temas que vos decís, bueno, con razón estuvieron como 6 años para editar. Claro. Bueno. Después, el que queda, Jerry Only. Haciéndole honor a su nombre. Haciéndole honor a Jerry Only. Haciéndole honor a su nombre. Se vuelve vocalista, recluta a Descadena y a Marky Ramone. Y agarran, logran convertir a Misfits en una banda de vuelta, un proyecto. Y sin embargo sacan un único disco que se llama Project 1950, del que vamos a estar hablando un poco más adelante, cuando echamos un poco más del estilo de la banda y demás. Si les parece, lo voy a estar dejando con un tema de esta segunda etapa, la etapa de Graves, Shining, basada en El Resplandor de Stephen King, también de la película de Kubrick. Vamos a escuchar eso y después vamos a seguir con Ruido Blanco. ¿Les parece? Adelante. Va. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emiteruidoblanco.blogspot.com. Las noticias de siempre, ¿no? Las noticias de siempre con el acompañamiento de Joaquín de siempre. Todo de siempre. Todo de siempre. Tenemos varias noticias para comentarles hoy. Sí. Vamos con la primera. Exacto. Los ingleses de Radiohead parecen estar tanteando una nueva gira mundial luego de que su concierto sorpresa en el Parque Stage en el festival de Glastonbury de este año. Hablando a la BBC 6 Music, el baterista Philip Selway, que ya habíamos hablado de un disco de él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no sí. Es el típico baterista frustrado a pesar de ser pelado. Y baterista. Confirmó. Perdón, Bruno, está bien. Oh, ya me odio. Me vas a sacar del aire. ¿Qué problema tenés con los pelados? No, está todo bien. Andás sabiendo que, sabiendo que tu espacio se corta en un claro, de repente. Ya que vos estás en capilla. Oh. Sí, que el baterista este, que no importa que sea pelado, confirmó que la banda está discutiendo la posibilidad de realizar nuevos shows. Los conciertos en vivo de Radiohead han sido cada vez menos a lo largo de estos años, siendo su último tour realizado en Inglaterra en el año 2008. Vamos a tener los 5 discos de Queen reeditados el 5 de septiembre, que es la fecha en la que se conmemoraría el 65º cumpleaños de Freddie Mercury. Uh-huh. Y bueno, con esta reedición se vendrían The Works, A Kind of Magic, The Miracle, Innuendo y Made in Heaven. Los discos se reeditarían, bueno, o sea, en conmemoración. Y bueno, ya la gente está pidiéndolos, ya la gente está en expectativa. Queremos más. En varias salas. La película que relataría la vida de Bon Scott, líder de la banda de rock AC/DC, tiene luz verde. Arranca. El gobierno de Australia ahora se suma a los esfuerzos para llevar el proyecto al cine y está poniendo teca. Y sí, hace años que Bon Scott es el sinónimo de Australia. ¿No? De Australia, sí. Eso y los canguros son lo único. Cocodrilo Dundee. Y Cocodrilo Dundee, sí. El flaco que murió, ¿te acordás? El domador de cocodrilos. Ese, sí, el encantador de perros. El encantador de perros. El Cocodrilo Dundee. Bon Scott se unió a la banda AC/DC en el 74. Recordamos, ¿por qué el gobierno de Australia? Porque AC/DC es australiana. Se unió en el 74 Bon Scott, pero murió en el 80 a causa de intoxicación alcohólica a los 33 años. Y después tenemos al otro, Brian Johnson. Brian Johnson fue el que se sumó y hasta el día de hoy sigue manteniendo la voz en la banda. Y bueno, así que vamos a ver si para el año que viene o el siguiente ya tenemos el documental sobre Bon Scott. O película ficción, según lo que estén guionando. Ok. Sobre su vida. Bueno, seguimos con la noticia. Pablito Dylan, ¿verdad? El nieto de Bob Dylan, comenzó a incursionar en el terreno del hip hop. ¿Dice hip hop ahí? Sí. Dice hip hop. Bien, dice bien. Hip-hop. Con solo 15 años, el hijo de Jesse, que dirigió videos de Elvis Costello, Tom Petty, Tom Waits y muchos más, ya de conocer su propio material y habló sobre su carrera en una entrevista con la página alhiphop.com. Allí dijo: considero a mi abuelo el Jay-Z de su tiempo. ¿Cómo? Bueno, considero a mi abuelo el Jay-Z de su tiempo. Definitivamente él dejó un legado que es admirado por muchos, perdón. Dijo: a él le gusta lo que hago y yo lo amo. ¿Hasta dónde, sabes? Hasta el cielo. Qué tierno, Pablito. Solo está el cielo. Qué bueno, qué bueno. Podría haber sido un poco más, ¿no? Pero bueno. La película Pearl Jam 20, de la que hablamos en noticias anteriores, cuyo estreno se espera para el 20 de septiembre, resume la trayectoria de la agrupación liderada por Eddie Vedder, con material nunca visto y entrevistas exclusivas. La novedad es esta. Lo que se puede ver en el tráiler, tenemos el tráiler, deja ver por dónde viene la mano, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años tenías? ¿Y dónde estabas cuando la música comenzó a significar algo para vos? La presión de la cara de Vedder ante la pregunta realizada por David Lynch. Lynch en el comienzo del adelanto nos da la pauta para ver que habrá escenas históricas. Habrá mucho rock y descontrol sobre el escenario, pero también habrá relatos de la vida cargados de intensa emoción. David Lynch, damas y caballeros, lo confirmamos. Metiendo cuchara, Siempre. David Lynch, luego de haber sacado este año sus primeros temas pop, haber incursionado en la música por primera vez. ¿Cómo tuvo lugar eso acá todavía? ¿Cómo no llegó? Porque no hizo David Lynch, Javi. ¿Cómo no llegó? Por eso me hizo. Queremos mucho a David Lynch, pero... ¿Cómo no llegó a Palacio de la Música el disco de David Lynch? ¿Cómo no llegó acá Ruido Blanco? El top 20 de la radio... Fue este año, ¿no? Lo tengo que traer sí o sí. Vamos a ver si la conseguimos. Sí. Es muy difícil, Javi. Ese y el Scarlett Johansson son dos que no pueden faltar en Ruido Blanco. Scarlett Johansson no puede faltar, pero por otras razones. Bueno, acá le quedamos las noticias del día de hoy. Sí, nos faltó la Negrito Rada, ¿no? Que lamentablemente... A ver, decilo. No sé bien la noticia, o sea, sé que la nominaron por un Emmy. Pero... En realidad lo que le dieron un Emmy era la trayectoria. Ahí va. En una especie de ceremonia que se hace el día anterior a la emisión de los Emmys. Ahí va. Lo cual me parece una pena, me parece que se merecería aparecer. Sí. Pues en la... Claro, o sea, no va a ser algo televisado. Claro. En esa misma premiación le van a dar los Lelutier también. Opa. Así que bueno, va a estar bueno. Vamos a ver si hacen un combo. Por ejemplo, hacen cartas de calor, cartas de color con Negro Rada, haciendo de yogurt un gué. A ver si por ahí capaz que podemos agarrar algo interesante, ¿no? Buenísimo. Vamos a estar actualizando, capaz que hay novedad. Capaz que hay novedades. Bueno, le quedamos por ahora las noticias. Estén atentos. Seguimos. Mm-hmm. Estás escuchando Ruido Blanco. La diferencia entre el ruido y la música. Trompeta. Me estoy volviendo mucho reggae. Muy fanático de las trompetas, pero no las trompetas como las entendemos acá en Uruguay. A ver. Espacio abierto de Joaquín. Sé que no viene al caso, pero. No, dale. ¿Tengo que explicarlo? Sí, por favor. Está. Acá las trompetas son entendidas de una manera un poco. No te va a gustar esca la vela porquesca, que está bien. Es una forma de hacer las trompetas. Pero es la forma que a mí es como que me cansa un poco eso. Sí. El trompetazo ese me angustia un poco, ¿viste? Me pone mal. El de pa, para, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ad infinitum. Está, no voy a decir que está. Tienen muy buenos temas ambas bandas. Pero bien, no. Joaquín, me gusta ese discurso. Joaquín. No es. No, pero es cierto. No es cierto. No es el eso, no, digo, no es música a mi palo, pero tiene muy buenas canciones. Pero los odio. Pero la trompeta en realidad es excelente y como que la música popular acá no está muy bien explotada, ¿no? La trompeta del rock, ¿dónde quedó? La trompeta del jazz, la trompeta del bueno, reggae. Hemos tenido bandas. Caléxico, por ejemplo, es genial. Caléxico, por ejemplo, bueno, Portishead no tiene trompetas, pero tiene un uso bastante extraño de instrumentos de viento. Exactamente. Sí. En algunos tendrá trompeta, pero sí usa instrumentos de viento. Cosas que la música de acá capaz que no se ve mucho. Pero bueno, yo como no conozco, ¿quiénes son los que están haciendo este primer cover? Estamos escuchando una agrupación, digamos, de artistas. No es una banda en el sentido clásico, como ¿no? Como la Sonora Dinamita. No la conozco, la zona de la mitad. Ah, bueno. Estás escuchando Easy Star All Star, se llama. Suena medio reiterativo, pero se llama así. Que es un colectivo de artistas que hacen reggae, ska y música dub de Nueva York. se juntaron. En realidad, la banda surgió primero como un sello independiente. Opa. En Nueva York. No tengo la fecha, pero es por la década de los 90. Uh-huh. Creo que en el 94 era. Con dos estadounidenses y a partir de ahí le surgió la idea de, además de producir música reggae y ska independiente, tener como un colectivo de artistas, ¿no? Que esa es más la idea de esta banda, ¿no? O sea, no tiene... Vos decías que no es una banda en el sentido tradicional, o sea, uh-huh. van rotando. Si bien este colectivo saca cosas propias, como es muy conocido por hacer covers. El espacio de hoy justamente es de covers. Los tipos en el 2003, en el 2006 sacaron un disco que se llama Radio Dread. ¿Qué hacen? Yeah, man. Que hacen tema por tema, o sea, no dejan ninguno afuera, tema por tema. Hacen las canciones del OK Computer de Radiohead y hacen... evidentemente Paranoid Android, que es el cover del que vamos a hablar en el día de hoy. La banda, además, para que tengan una idea, se metió, por ejemplo, con el disco de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Se metió con el disco. Se metió. Suena como... Bien, sí. Está bien dicho. No, se metió. Porque en realidad se metió en el sentido de que, bueno, alguien que es medio puritano, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿cómo me van a tocar esto? ¿No? Me imagino que debe haber mucha gente que dice, ¿cómo me van a versionar? Yo qué sé. Cualquier canción de Pink Floyd con trompetas y con pa, sí, los puristas por eso estoy mirando Joaquín, los puristas sí eso, yo también la miré, pero la verdad que son terribles los puristas, no sé cómo te va Pink Floyd, porque capaz que con el que te voy a decir ahora capaz que saltás, no sé, porque también se metió con el Sgt. Pepper's de los Beatles en este tono de reggae, ¿no? Yo lo único que voy a decir es que Igual Joaquín, pese a ser el purista acérrimo, que lo es, purista acérrimo y violento. Sí. También le gusta mucho este tipo de cosas. Por ejemplo, hay una banda. Le gusta la joda, Joaquín. Ese es el problema. Te gusta la joda, ¿no? Y el reggae y el ska van con la joda. Ejemplo, las trompetitas también. No, pero por ejemplo, hay una banda que justamente se mete con los Beatles, pero se mete en una buena, que es Vitalica. Una mezcla, una fusión entre Beatles y Metallica. Excelente banda que un día va a aparecer en Río Blanco. Claro, también hace covers, ¿no? Entonces uno dice, pa, ¿cómo mezclan esto? ¿No? Claro. Si vos sos un purista, bueno, muerto. Pero por eso, ahí va, en ese sentido. Si les doy de adelanto, eventualmente una banda quiero traer acá a la sección de covers, una banda muy buena, se llama Dread Zeppelin, que hace canciones de Zeppelin y de Elvis, versión Skydub. Es muy buena. Zeppelin. O sea, hacen versiones de Zeppelin, versión, digamos, reggae, que además el cantante de cantar canciones de Led Zeppelin versión reggae es un imitador de Elvis. Claro. Es excelente la banda. Bueno, para los que no saben, Dread son rastas, ¿no? Uh-huh. No puedes saberlo. No, porque además, viste que además de hacer versiones, como que si lo cambian para nombres graciosos, ¿no? Estos tipos le pusieron al disco de Dark Side of the Moon. Sí, son graciositos lo que hacen. Le pusieron estas cosas. Son todas graciositas. The Dark Side of the Moon. Ah, jajaja. ¿Qué me hace este disco? ¿Me quedas regalándole para el cumpleaños? Requemado. Me regalás para el cumpleaños, Joaquín, este disco. La cortesía esa que está con las medias, tipo, mirá, muchas gracias, me faltaban medias. Con las medias hay cortesía, me parece, pero con el disco de esto, Joaquín, te lo tira así por la ventana. Bueno, como decíamos, versionan todas las canciones de OK Computer en este disco. Y trabaja mucha gente que tiene años con el tema del reggae, y la mayoría son de origen jamaiquino, ¿no? O sea que se puede decir reggae de pura cepa, ¿verdad? Y son de la planta, como diría. De la planta, nunca mejor dicho. Y son bastante conocidos en el mundo de ese medio under del reggae, ¿no? Incluso uno de ellos, que hace una de las canciones para este disco, tiene constantes participaciones con Massive Attack. Ahí va. Es gente que en el mundo del reggae son bastante conocidos, ¿no? Y bueno, con respecto a este disco, el guitarrista Johnny Greenwood dice que le gustó bastante, que como que se aprobó, lo llamó realmente asombroso, dijo. Así que bueno, y Tom York también aprobó particularmente algunas canciones, sobre todo la de Exit Music for a Film, dijo que le gustaba mucho. Bueno, así que por ese lado es el primer cover de Paranoid Android. Vamos a hablar un poco del tema y después vamos a escuchar la versión, el segundo cover que quiero que escuchen. Paranoid Android fue es un tema que salió en el disco OK Computer del año 97. El OK Computer, para situarlo en Radiohead, fue un, bueno, ya hablamos del tema este. Sí, sí. Fue un álbum muy exitoso y comercial y que los hizo conocidos más allá de Inglaterra. Ojo, porque hablamos de conocido y comercial, pero también me parece que fue un álbum muy raro para ser exitoso y comercial. Es uno de esos álbumes que tienen la suerte o la desgracia, dependiendo de por dónde lo mires, no, de que son un éxito crítico y comercial. Claro. Por un lado, a la gente le gustó en general, pero la crítica también le pareció algo interesante, algo novedoso. Claro, lo pop, es como pop, pero como de culto, entre comillas, ¿no? Que capaz que a veces no. No, yo creo que es pop, no, de buena calidad. Sí. Claro, pero o sea, llegó como una masividad y también como que la crítica lo aprobó, ¿no? Claro. Que a veces, no sé si en un ideal, como que si no van juntos, ¿no? No, claro, yo creo que es el caso, digamos, poniéndolo en pocas palabras, creo que es el caso de un disco exitoso en todos los campos, que además retaba la escucha a escuchar algo diferente. Claro. Que son pocos los casos. Bueno, esta canción para Paranoid Android puede ser, son de esas que se encuentran en las listas, que son medias injustas, pero alguna pista dan, tipo de las mejores canciones del siglo, incluso listas exageradas de las mejores canciones de la historia de la música. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, dan un indicio de que, bueno, por lo menos fueron influyentes y alguien le dio para meter el tema en una. Alguien le dio para adelante. Claro, alguien para adelante. Bueno, el tema evolucionó, es raro el tema, porque en realidad evolucionó. La primera versión que se tuvo el tema duraba 14 minutos. Incluso esa versión de 14 minutos fue tocada en vivo. Y hay una anécdota que dice que Tom York decía, cuando no era conocido el tema y no había salido en el disco, como que se iban a presentar un tema de Pink Floyd, ¿no? Por la duración. Porque tenía como un intermedio de órgano la canción muy largo. Uh-huh. Entonces, bueno, jodían con eso de Pink Floyd, de los solos largos, ¿sí, no? Del mute. Ahí va. Comillas. Bueno, pero después para el estudio redujeron el tiempo a 6 minutos, 6 minutos 23. Que es de los temas más largos de la historia de Radiohead, digamos, que tienen discos. Creo que es superado por alguno ahí del Kid A, que es un poco más experimental. Pero más allá de eso, no tienen temas más largos, ¿no? El tema, según dijo Colin Greenwood, que es el bajista, dice que surgió como a partir de una broma. Es como una especie de Frankenstein, dice, porque surgió a partir de tres pedazos de canciones diferentes que no tienen nada que ver necesariamente entre ellas. Y que dijo que textualmente dice, no, es una broma. Fue algo para divertirnos, juntar múltiples piezas y luego ver cómo quedan juntas. O sea, el resultado, más allá de cada una de ellas aparte, ver cómo quedan juntas. Entonces, la banda juntó esas tres partes de canciones diferentes que fueron compuestas por tres miembros diferentes de la banda. Y la transformaron en una canción sola. Y este fue el resultado. Bueno, eso explica los cortes que tiene, ¿viste? Que tiene como cortes. No te diría abruptos, pero son cortes que marcan estilos bastante distintos. Exactamente, no. Incluso si uno entra. Esas canciones que tienen página de Wikipedia larguísima, ¿no? Una canción merece una página. Hay gente que se pone a analizar, tipo, la sección 1 tiene el tiempo no sé cuánto y está en esta escala. Y la sección 2 está como casi como una obra de música clásica. Claro. Gente que con fanática de la banda que la analiza. Que dice como que si tiene tres secciones musicales, ¿no? La primera, la segunda un poco más violenta y la tercera que baja. Y después una cuarta dicen que vendría a ser la segunda. Eso es en la estructura interna musical. En cuanto a la letra, es bastante extraña la letra. Yo, por lo menos al leerla, no veo nada concreto. Lo que sí me dan son como muchas imágenes, ¿no? Y como medio como pasajes abstractos, ¿no? Por ejemplo, en una parte que dice From all the unborn chicken voices in my head, ¿no? Es como ver a Tom York con, no sé, con pollos innat o no nacidos, no sé, voces de pollos no nacidos. Es como una letra abstracta que evoca imágenes, pero que no evoca nada particular. Radiohead tiene letras así, pero me parece que esta es como exaltada en ese sentido. Mm-hmm. Muy surreal, ¿no? Muy surreal, y sin nada concreto. Radiohead tiene letras más concretas. No es como una letra típica de Radiohead. El hecho de ser una letra bastante, digamos, descolgada, te permite también como volcar mucho de lo tuyo dentro de la letra. Que eso también puede ser una ventaja muchas veces. Sí, por supuesto. Y bueno, no sé, prometo, se pueden ver como frases como de revancha, que dice una parte, dice, cuando yo sea rey, serás el primero en contra la pared. Y bueno, tiene como pasajes que uno como que se los podría analizar aparte, pero no en conjunto, ¿no? Claro. Es raro. Lo que sí, por ejemplo, lo que podría llegar a alguna pista más es el videoclip de la canción, que ellos lo mandaron a hacer con un tipo que hace dibujos para televisión. Y en el videoclip se muestra un protagonista que deambula por una ciudad con personajes decadentes y entornos violentos. Que eso podría dar una pista acerca del tema, ¿no? Cómo el tipo lidia con personajes y cuestiones violentas. Incluso también está metida la política, porque hay es medio surreal, porque hay un miembro de la Unión Europea que va a beber a un bar y lo termina persiguiendo a él, al protagonista, y lo quiere matar. Y bueno, y pasa como por los suburbios más bajos, ¿no? Atrás del bar, situaciones violentas. Y bueno, me parece que eso podría dar una pista sobre el tema de la canción. ¿Por dónde vendría la mano? Claro, sorprendente sorprenderse en qué mundo estamos. Por lo menos esa fue la idea que me quedó a mí, ¿no? Es como muy, muy general, pero es la única manera de abarcar toda la letra. Me parece, claro, que es como con esa hipótesis. Bueno, vamos a escuchar la segunda versión, que en este caso es de Brad Meldó. Brad Meldó es un pianista de jazz estadounidense, nacido en el 70, bastante conocido, ha llegado a tocar acá, obviamente no con la difusión así como para digas, vino Brad Meldó, pero bueno, es un tipo que toca jazz, jazz clásico, ¿no? Y también ha sabido hacer fusiones, y es confieso, fanático de Radiohead, incluso en varios discos tiene covers, por ejemplo, de Exit Music for a Film, Everything in this Right Place, bueno, creo que tiene como 5 o 6, Y el tipo también hace covers de, por ejemplo, de Massive Attack, Teardrop, por ejemplo, tiene un cover, de los Beatles, Blackbird, también, y bueno, y toca bastante covers, es conocido, digamos, la parte más conocida son los covers, pero bueno, tiene toda una carrera como músico. Vamos a hacer la misma que hicimos el programa pasado, que es, vamos a escuchar primero una parte de esta canción Paran Adentro por Brad Meldó. Después, la parte del medio, que vendría a ser como la segunda parte más violenta, vamos a ir con Radiohead, y después volvemos con el final depre, de vuelta con Brad Meldó, que le viene muy bien. Esta parte que estamos escuchando ahora viene muy bien con piano. Y el tipo hace la melodía de la voz, la hace con piano y le sale perfecto. Mirá. Me parece muy interesante. Si escuchemos la versión de Brad Meldó de Paranoid Android. Thank you. Este tema flojito. Más que colega, camarada. Un operador que se tira. Genial, me parece genial. Hoy estamos, el ska está como, como en el aire, diría yo. Es verdad, sí, sí, se respira. DJ Flojito, is in the house. Buenas noches. ¿Cómo anda? House. ¿Cómo le va? Ah, hola, te escucho bien. Hoy me escuchan bien. Te escucho bien, ¿no? Guacho. Hoy se escucha. Hoy se escucha. Primero que nada, Javi, me retiro lo dicho en principio que estabas en capilla. Porque, ¿qué hice? Para... El espacio anterior de película. La bueno, verdad. Gracias. Genial. Yo siempre digo que sos un grande. Cuando las cosas en el éter funcionan, bueno, ahí tuviste vos. Gracias. Hoy va a ser difícil, va a ser difícil superarte. No, loco, muchas gracias. ¿Y aquí estábamos? Volvimos. ¿Alguna repercusión? Porque ustedes son los que manejan más la cuestión con la audiencia y eso. Sí, nadie, ¿no? Básicamente, dígame la posta, ¿no? Nadie. El teléfono no sonó de ese lado, ¿no, Bruno? Sí, una vez y fue por una descarga de la tormenta, ¿viste? Cuando hay tormenta. Claro, qué cagado, bueno, loco, nadie. Bueno, por lo menos las fuerzas de la naturaleza te llaman. En realidad hay repercusiones, pero no sé si te van a gustar. Bien, a ver, no. Chan. Cortina. ¿Vos me ves como una persona que no aguanta o que no está dispuesta? ¿Vos aguantás cañones, no, Bruno? Sí, claro que sí. Mirá, la realidad es esta, Bruno. Hemos hecho un conteo de audiencia. Sí. Y se desprenden dos datos de esto. El feroz minuto a minuto, ¿no? Sí. Se desprende primero un dato que es que, bueno, efectivamente subió la audiencia. Ah, bien. Tus espacios han hecho que subió... Han hecho subir nuestra audiencia. No la catapultaron, pero subió. Bien. Tristemente, el otro dato es que subió por dos personas y esas son tu madre y tu novia. Bueno. Y lo único que hacen es mandarnos mensajes pidiéndonos espacio de DJ Flojito y de hecho recomendándonos suprimir el espacio de los demás. No, bien. O sea que estamos en la misma bolsa los otros tres. Sí. En la misma bolsa. Sí, somos los demás. Sí. Tenemos dos escuchas nuevos, pero lo único que hacen es mandarnos mensajes pidiendo que salga el novio o el hijo. Bien, por acá, Jorge. Joaquín. Yo estoy recibiendo ecos muy positivos de la audiencia. Pero bueno, creo que todo va a depender de tu desempeño en el día de hoy. Bien, metés presión, está bien. Javi. Yo. Cualquiera diría que con las flores que me tiraste 10 minutos atrás, yo sería como muy benevolente con lo que te podría llegar a decir. Pero voy a ser benevolente, no por las flores que me tiraste minutos atrás. Sino por las que me le tirarás en el futuro. Sino por tu verdadera capacidad de elegir temas. Y pongo un voto de confianza en vos, que el programa que viene tenemos dos más y que no son familiares tuyos. Ah, bien. Genial. No sé si vos me gustó. Estás en condiciones de... Estoy en condiciones de asumir cualquier riesgo, cualquier desafío, en realidad. Está el primo de Córdoba, aquel que también escucha cada tanto también. Y pide que nos saquemos a nosotros tres y que quede. Quiero mandar un gran saludo a la gente. Pero tu familia nos odian, o sea... No nos odian, pero lo quieren más a él, naturalmente. Y no, hago un trabajo de marketing y difusión mucho mejor. Claro, que ustedes, pero podían disimular ese nos quieren, lo bueno, que quieren pero, más a él. Pero Burdocracia vendría a ser un programa hermano de Córdoba, digamos. Tenemos lazos para ir. Sí. Opa. Bueno, hay que pensarlo por ese lado. ¿Quién? Programa de primo, en Córdoba. ¿Cómo se llama? Burdocracia. Por el sótano rock. Muy bien. Hablando de programas, la proteica, sí. La proteica, programa para escuchar. Los que están escuchando acá y los que van a escuchar, escuchen la proteica. Claro, que es de la idea que estábamos hablando. Jorge, me viene alguna cara, como no puedes decir esto. Pero... Una idea genial. Me encantó. ¿Qué pasa? No, espera. Hoy extrañamente tenemos una buena conexión con Javi. Que nunca sucede. Es cierto. Hoy extrañamente y me cae bien, me gusta mucho. Bueno. Pero te gusta como... No, la conexión que estamos teniendo ahora. Tampoco. Sí, bueno. Está escuchando a la novia también. Está escuchando. Bueno, pará. Ahora entiendo por qué la novia quiere sacarlo de la. No, pero vos, Jorge, ¿qué estás con esa competencia feroz de no nombrar los otros programas? Vamos a nombrar los buen programas de acá, de Unirradio. La proteica es. es un buen programa y hay que nombrarlo. Claro, hay que nombrar los programas que no estén en nuestro horario y en nuestro día que salimos nosotros. Claro. Nada más, después y los con, otros. Con más en esta radio, ninguno va a salir en el mismo horario. Bueno, sí, claro. Pero ya que estamos, entonces, ¿cuáles son los otros programas que la gente puede escuchar en Uniradio? Yo me tiro con La Proteca, un universo alternativo, es recomendable también. La Jaula. ¿Cuáles son los horarios de dichos programas? ¿Te los conoces? Universo alternativo, pero dejá de pensarlo, los viernes de noche, pero no sé bien. Universo alternativo. Vos te lo conocés porque lo conducí, pero... El universo alternativo está los viernes de 19 a... 19.30 a 21. Ni sabe, ni sabe. Dejamos bajar a pasar, chico. ¿Qué trajiste? Che, pará. Si te podés reír de los programas de los otros programas de Uniradio, por lo menos podés pasarlos y darles el chivo. Digo, ¿no? Comento. Yo no me río. Pará, vamos a tomar un segundo. Yo lo que quiero hacer antes de cerrar este bloque de Meta Uniradio, Nosotros tres los conductores, queremos, y el operador también, hacer un intercambio con La Proteica. Un día que La Proteica venga a conducir este ruido. No, no, Jorge, ¿por qué decís que no? Yo estoy de acuerdo con Javi. Vamos nosotros dos, entonces. ¿Qué? Sí. Está, sos un amargo, Jorge, ¿eh? Y vos, Bruno, ¿te sumás? Yo me sumo. Bueno, vamos a La Proteica y La Proteica viene y se queda Jorge acá con La Proteica. Ahí va, seguro. Dale. Bueno, lo que traje hoy fue una cuestión. Primero quise dar gratitud por el espacio. Muy bien. La humildad es algo que cuenta y bueno, quiero dar las gracias por el espacio. Y sé que este programa, escuchando los programas anteriores, tiene una banda y unas artistas que por lo general se repiten o siempre están siendo mencionados y demás. Lo que busqué entonces fui a los Foo Fighters. Bien. Entonces, pero como a mí siempre me gusta ponerle un detalle, otra cuestión... No son los... coquetos, diría. Claro, no fui a un uno, tema... Uno le diría el lance y el otro le dice que es coqueto. Acá esta cabina se convirtió en un lecho de rosas. Bueno, fui a un tema de Foo Fighters, pero interpretado por otra gente. Como no me satisfizo ese tipo de... Bien conjugado. ¿Sí? Excelente. Y es complicada. Esa es complicada. Es complicada esa. Tuve que pensar. Está re bien. Sí. Vos viste el gesto que hice cuando lo dije, sí, ¿no? Sí, sí. Bien. Como no me satisfizo, vamos a... A darle un poco de color además. Porque la humildad es importante. Claro, la humildad es importante. No me gustaron algunas versiones, todo lo demás. Entonces fui a otro estilo musical. Digamos que podría estar bastante en conflicto con el rock y demás. Y me fui a un remix. Y me encontré con un remix de House, de los Foo Fighters. Para todos ustedes. Aquí va. Vamos. We'll be right back. Ruido Blanco, miércoles de 22 a 23.30 por uniradio.edu.uy. ¿Qué enganche es el enganche del demonio? ¿Qué combinación fue esa? ¿Qué combinación fue esa? Fue primero, es un tema de el maestro, título maestro, ¿no? Con doble T. Maestro. ¿Las bandas sonoras que va a tener ese tipo? Ennio Morricone, ¿no? El primero fue un tema de Ennio Morricone de una película del 64 que se llama Por un puñado de dólares, un clásico del western. A Fistful of Dollars. Exactamente, protagonizada por Clint Eastwood, por supuesto. Y esto es Hey Jude de los Beatles. Ahora vamos a explicar por qué una y la otra. Pero empezamos por el principio. Estamos musicalizando, El Pistolero. El primer libro de una saga monumental en términos de tamaño, de lo que abarca, de La Torre Oscura, de Stephen King. Es un libro de fantasía, de ficción, digamos, de fantasía, que... justamente nuestro personaje principal en este libro es el pistolero. Y tiene un ambiente muy a western, muy a película al oeste. O sea, Tenemos un pistolero, tipo una especie de cowboy que anda con dos pistolas, caminando por el desierto y recordando el viaje que ha hecho hasta ese punto. Él está buscando una persona que es descrita en el principio como el hombre de negro, un hombre vestido de negro. De hecho, el libro arranca con esa frase que dice: "The man in black fled across the desert and the gunslinger followed." El hombre de negro huyó a través del desierto y el pistolero lo siguió. Y es una especie de mantra que se repite a lo largo de todo el libro. Es una saga bastante grande porque casi toda la obra que ha hecho Stephen King hasta la fecha tiene que ver con esta saga. Es una especie de tronco que toca casi todas las obras del tipo. Y explica muchas cosas también. El libro es bastante particular. O sea, fue primero sacado en varias ediciones de una revista. La revista de fantasía y ciencia ficción en Estados Unidos. La primera parte del libro que fue editada fue, justamente se llama también El Pistolero, en 1978. Ahí comenzó esto y hoy en día Stephen King está escribiendo un libro más sobre esta saga. ¿Cuántos libros llevo? Son 8, porque hay uno que viene en dos partes. Ya te digo cuántos son 8, sí. Lo que pasa es que el sexto tomo en La Canción de Susana viene en dos partes. Yo lo leí en dos partes, entonces quedaría como 9, pero son 8. Ajá. Hay un noveno que está escribiendo Stephen King. Fíjate que el último, se llama El viento a través del... ¿Cómo se llama? No me sale el orificio de la llave. La cerradura, ahí, gracias. El viento a través de la cerradura sale en 2012, que es el último. El séptimo, que sería el que completa la saga en un principio, fue sacado en 2004. Y estamos hablando que el primero fue en el 78. Fue editado en varias partes este libro, sacado en esta revista. Luego se tomaron todos esos tomos y fueron editados como un libro completo en el 82 recién. Y de ahí arrancó la saga. En el 2003 fue tomado de vuelta por Stephen King para hacer algunos retoques, cosas que quedaron olvidadas, para terminar darle un aspecto, digamos, circular a la cuestión, que no hayan nudos sueltos. Estamos hablando de una saga que ya tiene más de 20 años siendo escrita, así que hay muchas cosas que fueron quedando en el camino. Y bueno, es como... Arrancamos con esta canción de Un Puñado de Dólares porque Stephen King cuenta justamente que el pistolero, el personaje principal, Roland, fue basado en el personaje de esta película, que interpreta Clint Eastwood. El hombre sin nombre. El hombre sin nombre, exactamente. Y por un tiempo lo conocemos como el pistolero, no sabemos su nombre, no sabemos nada. La historia arranca cuando Roland, sabemos que está persiguiendo a este hombre de negro, no sabemos quién es ni por qué. Y bueno, se encuentra con... Empieza a recordar algunas cosas. Se encuentra con una especie de ermitaño que vive en una en medio del desierto. Una especie de choza. Y recuerda su recorrido. Como el tipo, por ejemplo, buscando a este hombre de negro, termina en un pueblo, el pueblo de Tull, donde sabe que pasó el hombre de negro. El hombre de negro le pone una trampa, que es el pueblo mismo. El tipo se presenta como una especie de mago o algo similar. Y revive a una persona que está muerta por consumir una cosa que se llama el devil grass, la hierba del diablo, digamos. Y como con el momento todo el pueblo lo ataca el tipo. Entonces es como una especie de persecución, una especie de antagonismo entre estos dos personajes que no tenemos muy claro quiénes son. Pero a medida que va avanzando la historia vamos viendo que, a pesar de que sí sea una especie de lejano oeste lo que estamos viendo, también hay elementos como esto. Hey Jude es una canción que aparece cuando llega al pueblo de Tull. Llega a la taberna y están cantando Hey Jude. Y es una canción típica. Ellos la conocen. La letra arranca ligeramente distinta. Arranca cantando Beans, Beans, Porotos, Porotos. O sea, la letra es diferente. Y es más acorde a lo que es la época. Y ahí empezamos a ver ciertas cosas que como que no cuadran muy bien con este mundo. En un momento, el pistolero en su viaje se encuentra, por ejemplo, con una bomba de gas. ¿No? Para sacar nafta. Sabe que es una tecnología que fue dejada hace mucho tiempo por otras personas, pero no se tiene todavía muy claro cómo funcionan esas cosas. Y eso juega mucho dentro de lo que es esta obra y cómo se conecta con otras cosas de Stephen King. Plantea esa especie de cosa de mundos paralelos, donde hay ciertas cosas que se mezclan. como Hey Jude, por ejemplo. Este es un libro que es muy difícil de hablar de él sin de hablar de lo que viene después, ¿no? Que es toda una historia. Sabemos que el pistolero está en una misión, que es encontrar la Torre Oscura, que justamente es el título de la saga, y que viene de una especie de baronía en este mundo medio pseudo-desértico, donde sí, los pistoleros son una suerte de orden de caballería, donde había un mundo determinado y que ese mundo se movió. Eso es lo que se habla mucho, de que se movió el mundo. Que algo pasó que tiene que ver con esta Torre Oscura, que es una especie de nexo entre los mundos. Y como que el tiempo pasa de maneras raras, las cosas empiezan a mezclar, a aparecer, a desaparecer. Y este hombre, Roland, el pistolero, está en busca de esta torre. Las razones son cosas que a medida que va avanzando la historia se van develando. Pero como que este primer libro habla mucho de eso, del viaje. De cómo el tipo está persiguiendo a este hombre oscuro, al final lo encuentra. Tiene una charla con él. Y le revela mucho de lo que va a venir en el pasado. Le lee unas cartas de tarot que le hablan del futuro. Y habla de varios personajes que van a aparecer. Habla de la Señora de las Sombras. Habla del prisionero. Habla de la muerte, aunque le dice que no es para él. Y bueno, y como que también al final de este libro, el pistolero duerme cuando se encuentra con este hombre. Cuando está hablando con este hombre y se despierta y reconoce que pasó mucho tiempo, y al lado donde estaba este hombre de negro hay huesos, nada más. El tiempo transcurre de manera muy rara. Como que todas las leyes físicas comunes están empezando a deteriorarse y las cosas están empezando a saltar. Y bueno, es una obra, como decía, de fantasía, que me parece que es... Hasta ahora yo terminé de leer la saga, el último libro, que se llama La Torre Oscura, el domingo pasado. Y tiene eso de... Al que le gustó leer Los Señores de los Anillos, o le gustó las películas, o le gustan tipo cosas como Harry Potter, sagas fantásticas... Stephen King tiene dos cosas muy particulares. Yo nunca le había leído a Stephen King antes. Y es... que asombra por originalidad, y muchas veces esa misma originalidad se convierte en algo medio pedorro, pero mantiene eso. O sea, por ejemplo, un ejemplo de la pedorrez. Como hablábamos alguna vez con un amigo de. En un momento aparecen unos personajes, son los lobos. Los lobos. Se llaman los lobos, ¿está? Mucho más adelante, acá estamos hablando de la historia. Y tiran las snitches, son una especie de bombas voladoras. Snitch es modelo Harry Potter. No, eso es lo que hablábamos, de que se mezclan los mundos y como vas a estar bien algo peor. ¿Cómo es modelo Harry Potter? La Snitch es una pelotita de los libros de Harry Potter que juegan para jugar un juego. Pero se explicita así que es de... Se modelo, dice, el sello del aparato dice Snitch modelo Harry Potter. ¿Ah? Todo eso se explicaba, como yo te decía, como que los mundos están entretejidos. Hay cosas que se pasan de un mundo a otro, y eso también muchas veces explica los eventos sobrenaturales de los libros de Stephen King. Y muchas veces también sorprende de buena manera. Realmente, todo lo que uno puede esperar de una historia de ficción, el tipo de repente, si lo presenta de una manera muy diferente. Y eso es muy, muy bueno. Y una cosa que tiene para mí, por qué esta saga supera, por ejemplo, lo que es considerado como una especie de... El sumum, que es El Señor de los Anillos. ¿Por qué la de esta obra de Stephen King es mucho mejor? Porque lo que no tiene Tolkien es... los personajes, no se mete con los personajes. Es un enfoque muy clásico de épica, ¿no? O sea, uno no sabe muy bien qué es lo que pasa por la cabeza de los personajes. Hay un desarrollo muy importante. Stephen King sí se mete con los personajes y lo desarrolla de una manera de lo mejor que yo he leído en ese término. El tipo realmente tiene muchos libros también y muchos años para escribir esto, pero realmente logra desarrollar personajes muy ricos y muy complejos, con todas sus fallas, todas sus pedorreces y cosas maravillosas. Y el loco por momentos tiene altibajos, pero por momentos logra momentos maravillosos como escritor. Y bueno, es lo que elegíamos primero, esta especie de tema del clásico de los western, porque tiene ese aire, sobre todo este primer libro. Los demás libros van cambiando, pero nuestro personaje sigue siendo un pistolero a lo largo de todos estos tomos. Y lo que vamos a terminar es un tema también de Ennio Morricone. Que es este hombre que básicamente nos dio el sonido de lo que es El Lejano Oeste. Salado. Pero de otra película, no es de Un Puñado de Dólares. Es del Bueno, el Malo y el Feo. Se llama El Éxtasis del Oro. ¡Ah, oh, temón! Es un temón y creo que resume muy bien el aire de esta épica. Porque es eso, es una aventura épica. Donde los personajes arrancan en un punto y terminan en otro. Y es realmente lo que se logra. Es amontonar una especie de sensación de victoria imposible que se logra al final. Vamos a escuchar El Éxtasis del Oro de Ennio Morricone para despedirnos. Y vamos a seguir entonces luego con un poco más de los Misfits. Y algunos comentarios que nos están dejando por acá. Opa. Algunos oyentes. Pero vamos con entonces Ennio Morricone. Esto es como un lavado de dientes. Blanco, el color de los dientes después de una cepillada. We're one and for all. It's just evil all of the time. Los Mifi. Me informaron por acá en el blog anterior que tenemos unos comentarios. Tengo varios comentarios. Primero tenemos a Gastón Pérez alabando el cover de los Foo. Y dice que, como dice su amigo y filósofo Diego Tano Spinelli, juega. Ese cover juega. Y además tira un palo ahí diciendo que las engancharon porque están en la misma escala. Ahí dice el flojito, sabrá. ¿Qué enganche? ¿De qué enganche? Supongo que estamos hablando del enganche. No, yo no hice ningún señor. Enganche. Yo no hice ningún enganche. Yo seleccioné la música. Estoy hablando de usted. Está de enganche. Sí. No, definitivamente. Aparte, no, yo tengo que ver con eso. La misma escala. El enganche estuvo bueno y punto. No me rompa las bolas. Bueno, por lo menos ahí hay una repercusión que nos viene acompañada del echen a los demás. Es cierto, me gustó y los demás tan. No comenta, pero no nos echa. Después, Nicolás Olivera acá nos deja ahí un. Imposible escucharlo. Compra una computadora nueva. Quiere que Ruido. Ruido es tu amigo, Ruido te quiere. Vamos a dar una computadora. Veo que es de los que viven los amigos. No, claro, viste, es lo que quiere. Próximamente el espacio solidario de Ruido Blanco. Claro. Empezamos. Sí, sorpresa y media. Claro, sorpresa 24 media. Horas interrumpidas de Ruido Blanco para juntar dinero. Para comprar una computadora. Claro. Pues no es mala esa. No es mala, no. Nos recomienda acá un tema de los Ramones. Y después tenemos Ya hablo bueno un poco de los Misfits. Habla de la relación Dancing Ozzy Osbourne y de los punk. Dice que los Misfits pertenecen a una legión sadomasoquista. Tienen curto, porque hablamos del pelo, pero hablamos del estilo de los Misfits. Y bueno, esta canción de fondo que estamos escuchando ahora, primero, escuchamos para volver una que se llama Fin Club, no sé, el club de los demonios. Y esta que estamos escuchando se llama Elena. Y sí, tiene una letra bastante sadomasoquista, que dice If you're bound and you're gagged and draped and displayed, would you still love me? Una cosa como, si estuvieras atada y amordazada, todavía me amarías. Si te corto en pedazo, todavía me amarías. Es rara. Lo cual nunca se va a enterar si lo hace, ¿no? Y no. Convengamos. Después tenemos otro comentario acá, Juan Pablo Aguirre dice, me imagino que habrán ido al toque los Misfits en Troya, un hermoso boliche cumbiamba, el mejor lugar para tal concierto. Tocaron todos los temas de corrido, si mal no recuerdo. Apenas dijeron hello, we are the Mifi, el oído me quedó zumbando como 3 días, gran banda. Si no pasan Saturday Night, está todo mal con ustedes, así como lo estuvo con ellos por no haberlo tocado acá. Está todo mal porque no la trajimos. Es el mejor Mifitero tema que no parece los Misfits. A Juan Pablo ya le veo comentando con esa. Me encanta los Mifi, pero está, me gusta el tema. Me lo voy a reventar. Sí. Dice que la letra de Helena se basa en la película Boxing Helena. La verdad, Juan Pablo, sí, lamentemos que esté todo mal, ¿no? Pero en lo posible. Lo colgaremos en el Facebook, ¿sabes? Como para aplacarte, para aplacar tu ira. No montes en cólera. Tenemos acá un mensaje de la señora Mariana Plada. Muy buena musicalización del libro. La cara de Bruno, buenísima. Muchas gracias. Le dice que le gustó mucho la musicalización del libro. Y bueno, y aclara hay una cuestión que dice que... No quiero que se vayan los demás, solo quiero caer en menos. Algo que así. Que dejen hablar a mi hijo. No, aclara que eso, que ella no es, dice. Pero... Le pasó la pelota a la novia, ella no es. Claro, así que vamos a tener que hacer una investigación ahí. Sí, profunda investigación. Vamos a llamar a Ignacio Álvarez que nos haga ahí un... Estoy por fuera. No tenés nada que ver con esto, bien. Pero bueno, para redondear un poco el tema de los Misfits, ya hablamos de básicamente en qué se basan ellos para los temas. Hablamos de las distintas formaciones, hablamos de Robo, hablamos del Dr. Chud. El Dr. Chud. Que es un doctorado. ¿Quién no? ¿Quién pudiera? ¿Qué restaría decir? Y bueno, en realidad ya incluso llegamos a tomar parte de, digamos, la discusión de buena calidad, mala calidad en los temas. El tema de las dos escuelas de Michael Graves y Danzig. Pero falta una etapa, la última etapa de los Misfits, que no lo comentamos. Que es bueno, cuando el Gordo Only queda solo. El Gordo Only, queda, me encanta. Le hacen honor a su nombre, como dijiste vos. Recluta a Dez Cadena y a Mark Ramone. Después aparece Robo. Y bueno, lo que hacen, como les había comentado antes, es el Project 1950. Es un álbum bastante distinto a todo lo que vienen haciendo los Misfits hasta ahora. Porque, ¿qué hacen? Agarran, como bien dice el nombre del álbum, Project 1950, versionan viejas canciones de rock de la época, como This Magic Moment, por ejemplo. Y bueno, y sacan este disco extraño, pero sin embargo tiene que ver Javier había preguntado antes si además de la lírica y los temas, había como algo musical en el tema del horror. Y bueno, viste que yo te dije que me costaba un poco decir bien qué era el género musical horror, pero que había cosas, por ejemplo, el tema del rockabilly que estaban metidas ahí. Y bueno, justamente esto pegó en varios fans de los Misfits. ¿Por qué? Porque agarra bastante lo que es el rockabilly viejo y lo versiona con el estilo de Misfits, ¿no? Hay muchas otras bandas que de horror, ¿no? Que agarran también parte de lo que es el rockabilly. Sí. Los horror pops, por ejemplo, se veían. Estaba pensando en el horror pop, sí, que también agarra una onda muy rockabilly. Hay otras bandas también que agarran más para el lado de Michael Graves y para el lado, digamos, de voz. Que bueno, por ejemplo, se me está ocurriendo, no sé, 69 Eyes, ¿no? Uh-huh. Una banda finesa de horror, o finlandesa. Y bueno, también agarran como para esa escuela que Javi había dicho, ¿no? Hay como dos escuelas, una va para el lado más hardcore y dancing y otra más para el lado lírico. Y que también creo que refiere mucho, yo siempre digo lo mismo, más a recordar a Graves, más a recordar a ese tono de voz a la Elvis, llamémosle. Sí, totalmente. O sea, cómo se arman las melodías, hacia dónde va el tipo hacia abajo con la voz. Y que también hace referencia a esa época de los 40-50, mismo Misfits es una película de Marilyn Monroe. Viene ahí. Que y al todo el cine y la música de esa época, ¿no? Hace mucho, rejuega mucho con eso. Es que la banda es un gran, a mi entender, la banda es un gran tributo al cine. Y está bueno ver eso. Está bueno ver que alguien, digamos, creativamente le buscó una vuelta al gusto por el cine. Y no nos llevaron a lo que sería simplemente musicalizar la película, ocuparse de ser tipo una banda basada en X película específicamente, sino que tal, los tipos agarraron una afición por el horror, ¿no? Y le buscaron una vuelta para que sea una banda creativa. Realmente tiene temas que están muy buenos dentro del género. Tal, si no te gusta el punk, no sé, no lo escuches nunca o no te va a gustar. Pero no, dentro del género está muy interesante. Y ya se ha vuelto el horror un género más dentro del punk, así como está el punk rock y sus legiones de gente que tiene bandas que son iguales que los Ramones y tocan covers de los Ramones y se visten como los Ramones. También hay toda una legión de gente que también hace covers de Misfits, se viste como ellos. Se me escapa la cantidad de bandas de covers, sí, que tienen nombres como ellos. Se me escapan porque hay realmente montones. Si uno se pone a buscar, destapa por todos lados. Una banda muy conocida es una banda, por ejemplo, japonesa, Balzac. Que tienen un aspecto similar. Incluso de algún como que se apoyan mucho mutuamente. Los Misfits como que los tomaron. Sí. Es que impusieron escuela estéticamente. Bueno, sí, una cosa muy interesante. Vinieron hace poco a tocar a Montevideo. No sé, fue el año pasado, el anterior. No, hace el dos pasado, años, creo. Pasado, el anterior. No, a ver. Sí. De lo que hablaba Juan Pablo acá nos decía. Una cosa que tienen los tipos, son conocidos también por hacer, es hacen shows que no son, en Estados Unidos sobre todo, hacen shows que no son muy tarde, y lo que hacen es, una vez que se llena de gente adentro, abren las puertas para que la gente que está afuera, sí, pueda escuchar y ver el show a pesar de que no hayan conseguido entrada. Entonces, una banda que también creo que se genera mucha lealtad de los fans por esas cosas. Eso, o sea, si bien es una banda que tiene mucho tiempo, que no tiene una discografía, digamos, estrictamente hablando, oficial, muy muy amplia, se genera una base de fans muy grande y muy leal, que se muestra también mucho en lo que vos decías de las bandas tributo. Sí, tal cual. Y bueno, para redondear un poco, nos vamos a estar yendo con un tema que se llama Diana, del Project 1950, totalmente distinto a lo que hemos venido escuchando hasta ahora, pero bueno, para que vean una faceta más. Este fue el programa de Ruido Blanco, nos vamos a estar despidiendo. ¿Qué nos queda? Nos queda saludar. Y esperar para la próxima, ¿no? Y esperar lo mejor. Quieren a Ruido. Ruido es su amigo. Qué bien el proyecto de amigos que tuvimos, ¿eh? ¿Cómo creció, ¿no? Tremendamente. Sí. Podríamos agradecerle a nuestra fan number one, a Cecilia Fawawa, que de sus 1600 amigos, una cosa así, nos ha ido tirando en vez de donante de órganos, es una donante de amigos de Facebook. Así que sí. Va todo el agradecimiento posible. Nos vemos para la que viene, entonces. Por supuesto. Exacto, hasta el miércoles que viene. Jorge, Javier, DJ Flojito, Bruno La Cazuela. Vamos con Diana. Nos vamos con Diana. Chau. Lang.